Hola Nico, che, vengo un poco atrasado, chango, pero llego, ¿eh? Ya en 5 minutos estoy llegando ahí a la radio. Nos vemos. ¿Cómo le va? Hola, ¿sí? ¿DNI, por favor? ¿DNI? Sí. Sí, perdone, ¿por qué? Figueroa, ¿por qué esto? Control poblacional a la gente acá. Control poblacional. Sírvase. Gracias. A ver. Bueno, lo vamos a Control escanear. poblacional me dijo. Control poblacional, lo vamos a escanear. Si es rojo, nos va a tener que esperar y si es verde, puede seguir. Una cosita oficial. Sí. Tengo que hacer un programa de radio. ¿Va a tardar mucho esto? Y lo que sea necesario. Aguárdame un segundito. Nico, estoy acá a la vuelta. Bancame que me paró la policía. ¿Cómo se llama? Control poblacional. Bueno. Eso, Nico, no sé. Bancame 5. De última, si no, anda mandando la apertura. ¿Eh? Nos vemos. Va a tardar mucho, jefe. Yo estoy trabajando también. En la tierra que hay detrás de mis ojos. Un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Bueno, tenemos luz verde para seguir, así que ya estoy yendo camino para que empiece otra vez la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos. ¿Es de ahora? ¿Está pasando en este mismísimo momento? No, no puede ser, es joda. Control poblacional. Me suena a control operacional de las Fuerzas Armadas. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Me suena a todos contra la pared, a pensé que se trataba de cieguitos. Suena a razia de razas. ¿Cómo elige el que elige? Vos sí, vos no, vos sí, vos no. ¿Por catación de negrura, marronura? ¿Por portación de cara, de gorra? Cantan en la casa de Pinocho, todos cuentan hasta 8. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8. ¿Lo sortean? ¿O dicen blanco con bolsita de shopping, verde? Negro con bolsito de pobre, rojo. ¿Vos sí? ¿Vos no? Ch-ch-ch. ¿Vos también? Pero de vuelta. ¿Esto es de ahora? O de hace tiempo, mucho tiempo, o de hace negros, muchos negros. ¿Qué pasó y cómo es que de repente desaparecen de una forma tan abrupta? Una población que tenía tanta presencia. Hay tres hechos que lo explican. Las poblaciones rurales negras son masivamente reclutadas para la Guerra del Paraguay, que se lleva a cabo a partir de 1864. Y por supuesto los mandan al frente, en los lugares de muerte. Fueron una pieza fundamental en la defensa de la ciudad de Buenos Aires en

que demostraría que el causante de la enfermedad era un mosquito llamado Aedes aegypti y que no se contagiaba de persona a persona, que no se contagiaba de negro a persona, dirían por allá. Pero como la comunidad negra era la culpable de todo, el ejército rodeó sus barrios, los controlaron. No sé, me imagino un cordón desparejo, interminable, de hombres y caballos con armas y con la orden superior de no dejar pasar a ningún negro, ninguna negra, que no salieran de los barrios del sur, que los blancos no tenían por qué morirse con su peste. La cosa es que con una Buenos Aires hundida en el pánico y el repelente contra la comunidad negra, el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento y su vice Alsina abandonaron la ciudad. Sí, se fueron. Esa gente, ese estado, es el que se encarga del control de la población. Lo ven de lejos, a la distancia, pero ponen a su gente a decir: usted pase por favor, vos quédate acá. Y para el ojo controlador hay un patrón de reconocimiento histórico: mandíbulas prominentes, orejas apantalladas y tez negra, entre otras imperfecciones de la belleza. En una pugna de poder, en el afán del control, los gritos y esto no es amor. Yo toda nuestra historia. Intenté frotar tu espalda, intenté borrar tus lágrimas de tu mirada resquebrajada. Y aún así, así me culpaba. Expulsión, violento sos. Y del vientre vino el monstruo y te comió. La ilustración del aviso era una foto en blanco y negro del rostro angelical de un soldado que se asoma a la ventanilla de un vehículo para pedir documentos. Proteger es querer, es el eslogan sobre un texto con tipografía más pequeña donde se lee: estamos de tu lado. Esto cuenta Ricardo Rajendorfer y dice que se publicaba durante 1977 en los principales diarios y revistas. Mirá vos, pasaron más de 40 años y una propaganda del Ministerio de Seguridad se difunde en las redes, Hoy, mostrando las imágenes de policías muy amables pidiendo documentos en una estación de tren. Queremos cuidar a los que viajan, dicen. Lo cierto es que ahora volvieron legítimo lo que nunca dejaron de hacer, parar a la gente para identificarla. Obvio, no a toda la gente, por eso van a las estaciones de trenes y no a las entradas de los barrios privados, así como encerraron a los negros y a las negras en el sur para que no contagien a la gente bien de la zona norte. Palabras más, palabras menos, la seguridad del país está en las manos, no, en las manos no sería, sino en las narices del olfato policial. Ellos sospechan, color, zapatillas, movimientos. Pero claro, en un gobierno que profetiza la conectividad, la robótica y el desarrollo, no se puede depender solo del olfato policial. Entonces, con una tecnología de punta, los DNI son escaneados para o detener al sospechoso o avisarle, por ejemplo, que en el tren tendrá un viaje especialmente vigilado. Negros de antes, negros de ahora, pero siempre, siempre bajo control poblacional. Pusimos cámaras en todas las líneas de subte y ahora empezamos esta nueva etapa que es poner cámaras en los colectivos, que no había. Todo el que sube al colectivo queda grabado, queda filmado por una cámara en la puerta. Esta es una medida que venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Esta cantidad de nuevas cámaras que hemos instalado en el Paseo Costero, 42, y la incorporación novedosa de este sistema de altavoces que nos permite informar al vecino. Muchas que controlan los accesos al Paseo Costero. Estamos poniendo la mejor tecnología que hay en el mundo a disposición de la seguridad de los vecinos. Ustedes saben que la zona del límite es una zona caliente en términos de delito. Todo el foco de atención en esa entrada y salida entre la ciudad y la provincia. 7.300 cámaras, más 4.000 en los colectivos, que van a estar monitoreadas acá. Este año vamos a superar las 1.700 cámaras y además con la última tecnología que nos permite prevenir el delito. La posible discriminación, la violación de derechos humanos, ¿a quién le van a ir a pedir el DNI? El programa se llama Ofensores en Trenes. Y te pueden pedir el DNI en las estaciones de trenes. Nos convierte a todos sospechosos. Porque la resolución en sí no especifica en virtud de qué van a pedir justamente esos DNI. Que no lo van a hacer, por ejemplo, al aeroparque, y lo hacen en las estaciones de trenes. ¿Y qué quieren que haga la policía? ¿Entonces que no vayan a detener delincuentes? Le pedí un documento en la calle, ni siquiera que le estás poniendo un escáner. A los fines de efectivizar un control sobre el arribo del tren denominado el Tucumano, que ingresa dos veces a la semana, jueves y domingos, a esta terminal. Lo tenía contra la pared pidiéndole documentos, ¿qué verruguero me estás hablando? Todo el que sube al colectivo queda grabado, queda filmado por una cámara en la puerta. Pero cuando estábamos con Julián juntando estas voces, medio que lo dejamos ahí nomás, porque nos acordamos que un pibe, alguna vez, escribió algo sobre la sociedad controlada, justamente. Pero como ese pibe no está, a su poema lo va a leer Sergio, su hermano. Una noche, hace 2 años, Sergio se puso a buscar entre los escritos de Santiago porque necesitaba algo que le diera las palabras que tenía que decir al otro día en un escenario improvisado en el medio de la mucha gente que se había juntado exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. No tuvo que hurgar mucho entre los textos. La primera hoja nomás hablaba del control. Hola, querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana,

familia, protéjala de males. No llame a la desgracia, la alegría es el hogar. Hoy dijo doña Rosa que ha visto al hombre araña. Mire los noticieros, ellos tienen la verdad. No va un piquete, no puedo pasar. Deberían irse todos a cagar. No molestar al decente que quiere transitar. Guardia, reprimirnos siempre trata mal. Mano dura para todo marginal. Y que se salve quien pueda, mis amigos y yo. Legajo 254, Sexto Encuentro Nacional de Mujeres, Mar del Plata. Factor social, 11 del 6 del 91. Se trataron temas como guarderías maternales, la jubilación del ama de casa, la discriminación, la subocupación, trabajo y salubridad, la mujer como cabeza de familia, el trabajo invisible de la mujer ama de casa, etc. Tómese conocimiento que el próximo encuentro podrá realizarse en la provincia de Neuquén, a propuesta tanto de femeninas de la ciudad de Bahía Blanca y Río Negro y del grupo de mujeres mapuches, siendo aprobada por la mayoría que así fuera. Hace casi 3 décadas de aquel Sexto Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, y los espías de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya andaban en esta changa del control poblacional, aunque todavía no estaba legitimado tan abiertamente, y escribían informes así. Esas fojas hoy están al cuidado de la Comisión Provincial por la Memoria, que justamente elaboró un resumen para el Encuentro Nacional de Mujeres número 34, el que se hizo en La Plata. Si bien esa dirección de inteligencia, la DIPBA, se había creado en 1956, ya existía una persecución minuciosa. Hay documentos de 1947 sobre el seguimiento a las mujeres. Estos escritos además muestran el acecho de la bonaerense hasta las marchas donde se reclamaba por femicidio, aunque todavía esa palabra no estaba incorporada al Código Penal. En los archivos mencionan algunas víctimas de femicidio como María Soledad Morales, entre otras muchas. Pero hay más. Por eso vamos a dejar que la periodista Adriana Meyer y la directora de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, nos cuenten sobre una persecución que el paso del tiempo y la resistencia convirtieron en un archivo de luchas populares. Las mujeres saben, más que antes, que la transformación quedará registrada. En Argentina funcionó entre 1956 y 1998 nuestra propia central de inteligencia, la DIPBA, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En la DIPBA encontramos muchos legajos de espionaje, persecución de todo lo que sería el movimiento social, actividad social, cultural, política, sindical, religiosa, de muchas comunidades de la provincia de Buenos Aires. Está claro que la Dirección de Inteligencia hizo espionaje no solo durante la dictadura militar, durante los periodos de facto, sino también durante los periodos democráticos, ¿no? En el marco de ese espionaje, esa persecución, la Dirección de Inteligencia espió, hizo informes sobre el primer encuentro de mujeres que se hace en la provincia de Buenos Aires, se trata del sexto encuentro de mujeres que se iba a realizar en Mar del Plata. Por eso la DIPBA desde noviembre de 1999, tiempo antes de que se realizara el encuentro, ya comienza a hacer una tarea de seguimiento, recopilación de información acerca de las actividades que se van a desarrollar, quiénes van a participar, cómo va siendo la organización, toda la logística del encuentro y también, por supuesto, después, una vez que el encuentro se despliega, va a dar cuenta de la cantidad de participantes, de los talleres donde hubo mayor participación. A partir de este momento, el encuentro es de todas. Amigas, el encuentro está en marcha. Básicamente su objetivo era el seguimiento y la persecución de las disidencias de distinto tipo, así como infiltraron al Partido Comunista, entre otras organizaciones, para hacer desaparecer a sus militantes, también espiaron al movimiento de mujeres. Ya desde décadas atrás había perseguido y espiado a la UMA, la Unión de Mujeres Argentinas, ¿no? un movimiento de mujeres de izquierda, de mujeres comunistas, donde ya hay un desarrollo importante de las ideas del feminismo. Pero también en estos legajos de los años 90, la DIPBA empieza a dar cuenta de lo que empieza a ser la agenda del feminismo en la Argentina y del movimiento de mujeres, y lo que va a ser hoy el movimiento por las disidencias sexuales y la libertad sexual, y lo que se despliega hoy en nuestro país y en el mundo, bajo la consigna de Ni Una Menos, pero también por la interrupción voluntaria del embarazo, contra el femicidio, precisamente, ¿no? Se encuentra en el legajo de la DIPBA muchos legajos de casos de femicidio, ¿no? Donde la DIPBA reconstruye los casos reproduciendo la lógica patriarcal de los medios, digamos, ¿no? Presentando a las víctimas como mujeres que se lo merecían. También documentos que explican cómo fueron las movilizaciones en el caso de María Soledad Morales, también búsquedas y exigencias de justicia de otros casos de femicidios, y por último un documento que detalla cuántos abortos se producían en el hospital Gandulfo. Pero lo cierto es que estos documentos que tiene la Dirección de Inteligencia, al tiempo que nos da cuenta de la persecución, ¿no? de esta matriz patriarcal, heteronormativa, ¿no? De rechazo de las disidencias. También da cuenta, nos permite reconstruir, recrear lo que fueron las luchas del movimiento de mujeres y del feminismo en general en la posdictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el archivo, como decimos siempre, tiene esta paradoja de ser un archivo de la represión, que espió, que persiguió, que estuvo orientado al exterminio de algunos grupos políticos disidentes, como la dictadura militar, pero a la vez, ¿no?, en esa tarea de espionaje, en esa tarea represiva, fue guardando en el archivo documentos que ahora dan cuenta y nos permiten reconstruir las luchas sociales, políticas, que la misma DIPBA intentó reprimir. Entonces, bueno, a partir, ¿no?, esta es la paradoja, a partir del trabajo de persecución y represivo, hoy nos permite recuperar esas historias de lucha. Esto es un criterio de control que viene de la época de la dictadura y aún antes, que siguió en democracia, que básicamente apunta a saber quién es quién. Por algo las mujeres del encuentro dicen: no necesitamos a la policía, nos cuidamos solas. La policía bonaerense, por de pronto, las espió, probablemente para criminalizarlas. Espíritu animal de rojo ser, te evoco y en mi piel. No quiero ser mujer, silencio, no quiero desaparecer. Nos matan, nos incendian por temer, por privilegios de poder. Ni una menos nuestro grito, iguales en trabajo y ley. Quebrado en mí, la rosa sabe reaccionar. Defensa de miles de espinas, hay fuerza en la fragilidad. Sigue girando en silencio sin cambiar. Ya sos cómplice. No hay palo calmes mi emoción, ni quiero ya tu explicación. Soy dueña de mi fe y mi cuerpo, decido en mi sangre y mi voz. Mujer de piel de nieve y barro, soy mujer que espera amanecer, con el poder de dar la vida, con el poder de renacer. Espíritu animal de rojo ser, devoto de mi piel. No quiero ser mujer silencio, no quiero desaparecer. Sigue girando en silencio sin cambiar, ya sos cómplice. Se las controla con un infiltrado, un buchón, un servicio, un servidor del Estado. En los archivos de inteligencia de la policía de aquel sexto encuentro mencionaban a las mujeres mapuches que estaban ahí y de perseguirlas saben las fuerzas del Estado. En cada masacre histórica, por derecho de conquista o por terror nomás, las mujeres de las comunidades sufrieron violaciones, muchas veces hasta delante de su familia, les han arrancado a sus hijos de los brazos. Bueno, la historia. Qué manera de controlarlas, ¿no? A ellas, a sus pueblos, ¿qué hace el Estado ahí? Recién, hace unos minutos, escuchábamos el poema de Santiago también, y desde el Ministerio de Seguridad preguntaban en el 2017 ¿qué hacía ahí? No. ¿Qué hace el Estado acá, en este río Chubut? ¿A quién tiene que vigilar? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué tan sospechoso puede ser un pueblo que fue conquistado y volcado en los libros como folclore o turismo? ¿No alcanza con eso? Y el control pide, además, volcarlo en los medios como peligroso y terrorista, entregarlo como mano de obra barata a los dueños de todo. A esta altura del programa, nada novedoso este control poblacional pareciera, y bastante presente en el tiempo, ¿no? Porque como se preguntó David Viñas, ¿acaso los indios no fueron los desaparecidos de 1879? La campaña del desierto va a ser un hecho fundamental en la historia de la relación entre los pueblos indígenas de Argentina y el Estado Nacional Argentino en conformación. Digo, este avance militar ocurrió de diferentes formas, ¿no? La más conocida es la de la campaña militar de Roca, que termina apropiándose de todos los territorios de la zona de Bariloche, bueno. La campaña del desierto fue un proceso que se extendió desde 1879 a 1888 aproximadamente. No fue solamente el paseo triunfal de Julio Roca. En el caso de la campaña al Gran Chaco, que ocurre inmediatamente después, 1884, ya había detractores de esa campaña militar a Patagonia. Ya se habían denunciado crímenes de lesa. Cuando uno dice que hubo fusilamiento de gente que estaba cautiva, torturas, borramiento de identidades, apropiación de niños, campos de concentración, cuando uno enumera estos hechos dice, me está hablando de la última dictadura. No, estamos hablando de la campaña al desierto. Todos los episodios que componen el delito de genocidio se pusieron en práctica en la campaña al desierto. La que se hace al Chaco que está encabezada por Víctor Ica, que era su ministro de Guerra y Marina, ya es una campaña más silenciosa. Sin embargo, afecta a una cantidad enorme de personas, porque en el Gran Chaco vivía mucha gente. Los Com, los Huichí, los Pilagá, los Mocovíes, eran muchos. Y hasta ese momento, si bien el proyecto político de conquistar el territorio que no pertenecía a la Argentina empezó a madurar con Sarmiento y Mitre, el que redondea el proyecto y lo lleva a la práctica es Julio Roca, gente que integra toda una élite, un sector social que se apoderó del Estado argentino después de la derrota de la Confederación. Así que esta campaña militar al norte fue una campaña muy cruenta y termina en la instalación de una línea de fortines que uno puede ver hoy en Formosa, ocupados esos mismos lugares por los escuadrones de Gendarmería Nacional. Es exactamente el mismo trazado. Y la función de estos fortines era abrirse en abanico alrededor de cada fortín y controlar todo. Terminar con esta gente, con el pueblo mapuche, el pueblo Gunacuna, el pueblo Selkán y los pueblos del Chaco. Es un proyecto político, no es un hecho de la naturaleza, una ley inevitable del progreso civilizatorio. Hay un entramado estatal armado y funcionando para el control y el disciplinamiento del mundo indígena en el territorio, que tiene que ver no solo con el exterminio, sino con, además, qué hacer con los que sobrevivieron, ¿no? Cómo transformarlos en mano de obra útil, cómo ponerlos a trabajar. Y eso se ve a lo largo de todos estos años. O sea, el Estado argentino, a través de sus proyectos de ley, de sus discursos, los discursos de sus ministros y de sus presidentes, a través de las órdenes que los militares daban a sus subordinados, asumió el claro propósito de exterminar, en este caso, al pueblo mapuche. Obviamente no se referían al pueblo mapuche así como me estoy refiriendo yo, se referían a los indios bárbaros, a los atrasados, a las rémoras del progreso, a todos. O sea, con las habituales tácticas deshumanizadoras que el genocida pone en práctica cuando se apresta a cometer el genocidio, ¿no? La dictadura militar tuvo una CONADEP, un proceso de nunca más. En los pueblos indígenas, esto no. Diana Lenton dice siempre esto. ¿Cuándo es el final del proceso de genocida para los indígenas? Por eso nosotros hablamos de una continuidad, de que el genocidio en Argentina es muy largo, abarca todo el territorio, cuenta con la participación de todas las fuerzas armadas. Claro, no hay campos de concentración ahora, pero los efectos, ¿sí?, de ese proceso genocida, esas prácticas genocidas, esto es una hipótesis que estoy manejando yo, que es, devienen en prácticas sociales discriminatorias. No es que lo que pasa ahora es un genocidio, no es que todo es genocidio, pero no podés explicarte ciertas cosas que pasan hoy o que pasaron en el semestre pasado, por ejemplo, sin explicar lo que el genocidio de los pueblos originarios. O sea, no podés explicar Santiago Maldonado, no podés explicar Rafael Nahuel. Lo más fuerte que uno está viendo ahora es esta nueva criminalización de los mapuches, que tiene su origen otra vez en 1880, cuando eran salvajes, incivilizados, ladrones, etcétera, ¿no? Como que se los describía de esa forma. Bueno, hoy ya esa descripción no sirve. Entonces se los describe como terroristas, ¿no? Thank you. mientras escuchaba las voces de Adrián Moyano, Valeria Mappelman y Mariano Nagui, que son parte de la red de investigadores en genocidio y política indígena, pensaba en el control de la educación. Sí, porque si quienes escribieron las grandes matanzas como grandes hazañas fueron quienes confeccionaron los manuales, habría que ver, ¿no? Mira, una vez la mujer más anciana de una comunidad mapuche, la Lonco, nos contó su paso por la escuela primaria en la ciudad de Bariloche. Dice que le enseñaban que los pueblos indígenas habían vivido en el pasado, que estaban extintos. Hay algo ahí, ¿no? Pero también la Lonco contó que su abuela le decía: usted vaya a la escuela y aprenda, que eso le va a servir. Y le sirvió a ella, a su familia, a su comunidad y a su pueblo para luchar por lo que falta. Y también que a nosotros y nosotras nos sirva para ver qué podemos hacer con lo que vamos sabiendo de todo esto. Che, ¿qué hacemos cuando sabemos poco? Pero sobre todo, ¿qué hacemos cuando conocemos lo que pasa? Y bueno, quizás se sabe poco porque también tiene que ver con la forma en que este Estado se construyó, con el costo que tuvo. Tuvo un costo en vidas humanas, lo tiene. Tiene también un resultado. Por ejemplo, uno puede, si uno conociera en profundidad la historia del Gran Chaco, de la colonización, de la industrialización del Gran Chaco, del control estatal sobre todas estas vidas humanas, uno podría llegar a entender por qué cuando uno va al Chaco, a Formosa, a Salta, el mundo indígena sufre la falta de todo, la falta de territorio, la falta de agua, el hambre, las enfermedades endémicas, falta de educación, falta de salud, exclusión, clientelismo, etc. Y bueno, hay una intencionalidad. Lo que estamos queriendo poner de relieve, yo formo parte de la red de investigadores sobre genocidio y política indígena, que viene trabajando hace más de 12 años sobre el tema, es poner de relieve ese genocidio fundador del Estado argentino, para aspirar a su reconocimiento y su reparación, porque ningún crimen de lesa humanidad prescribe. Ninguno. Uno sabe que los que perpetraron ese genocidio ya no existen, fallecieron hace mucho tiempo, pero y como decía al principio, los efectos políticos, jurídicos, económicos de ese genocidio están presentes y exigen reparación. Así que bueno, uno de los grandes desafíos, creo, también para nosotros como grupo de trabajo para la red, ¿no?, es trabajar estos temas. Poder trabajar en las escuelas. Por supuesto que es un trabajo de hormiga, pero una de las cosas importantes para nosotros es poder crear material de estudio para que esto se pueda empezar a conocer y a debatir, ¿no? Yo sé que has cambiado, que el mundo se mueve, que la información es una película, que la economía, también la codicia, la desilusión y la cobardía. Hijo te cambia, quizás el enfoque. Y nos vinimos hasta la estación porque tenemos que tomarnos el tren para ir a hacer el próximo capítulo. Mientras vemos cómo baja la gente, pensábamos en lo de hoy, a quién se controla, ¿no? Porque estos hombres y estas mujeres que están pasando por el molinete vienen a laburar, o a pedir, o a changuear, lo que sea. Lo que es cosa de mandinga acá es que nos venden un control poblacional con sistemas de vigilancia, con botones antipánico, de cámaras con detectores de rostro, para combatir la inseguridad. Ajá. Y dígame, ¿bajó mucho el delito, don? Parece que no. Es una relación de poder, controlar. ¿A quiénes? A los sectores oprimidos de siempre, para que no levanten la cabeza, a los negros de 1800... a los negros y las negras de ahora, a las mujeres, a los indios y a las indias, y a todo aquello que pueda romper con un orden establecido, orden y control. Toda una moral europea en esta América mestiza, y sospechamos que no les van a alcanzar ni las cámaras ni los agentes, porque a esta estación van a seguir llegando trenes y trenes y trenes y colectivos a otros lugares, y gente a dedo, con caras negras, todas sospechosas. Vamos a ir encarando para el tren, que ya está anunciado, y subimos al vagón bajo la atenta mirada de los oficiales Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Al que vende acá arriba también le pidieron los documentos, sospechoso de, en tiempos amargos, andar con cosas dulces. Chao. Lamentablemente son los últimos días de oferta, señora, que precio no lo vamos a conseguir más. Van a llevar el más rico y exquisito chocolate Milka. Este es el más buscado en Milka Shop. Es el más rico, se te viene al cielo común. Son chocolates Milka Shop, precios. Por muy poco dinero, ¿eh? 20 pesos les cobro el tabletón familiar.